fuerza de golpes. Fui perdiendo el norte y ya no sé dónde está la realidad. Solo sé que se esconde y que los ojos de un hombre apenas la pueden acariciar. Y en mitad de la noche, en la oscuridad, a lo lejos ven las estrellas brillar. Se encargan de recordarte lo que es inconmensurable y lo insignificante que eres en realidad. Que desde que nacemos ya somos historia.